Bienvenidos al episodio 413 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el enfiestado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? No hablamos desde hace dos semanas, me parece, justo antes de la Navidad. Y grabamos la última vez algo así como el 18 de diciembre, entonces ya tiene al menos 15 días. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo te trató el viejo Pascuero, Beto? Que es un nombre que no conoce casi nadie de los escuchas de este podcast. Sí, eso de ponerle un nombre tan inusual a un personaje que es parte de la cultura pop desde hace mucho, no le mucho sentido, y más cuando es un nombre que tampoco tiene sentido, porque si la Pascua no se celebra a fin de año, ¿por qué habría un viejo Pascuero en las celebraciones de fin de año? No, nunca lo he entendido. No lo sé, Beto, no te lo podría explicar. Me han dicho que parece que Pascua tiene un doble significado, tanto es la Pascua de Resurrección como Pascua de Navidad, que Pascua en realidad significa fiesta. Pero no sé si es correcto. En algunas partes se utiliza así como fiesta, entonces, o como fiesta religiosa específicamente, entonces tal vez esa sea la razón, pero pues no sé, sigo pensando que carece de sentido. Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo me encontré, estaba en una panadería y entró una gringa preguntando si se hacía pan para Pascua, y le respondieron que no. Que acá no se hacía pan para Pascua, pero se hacía pan de Pascua. Lo que le generó una confusión enorme, porque el pan de Pascua se consume todo el año, pero principalmente cerca de la época de Navidad. Lo que es raro porque es muy calórico, entonces comerlo en verano es extraño, pero es lo que se usa por acá. Y por lo menos yo no conozco una preparación específica, así como tradicional de toda la cultura chilena, de algún tipo de pan o pastel para la época de Domingo de Resurrección o de Semana Santa. No, ni idea. Por acá lo que se acostumbra pues es comer mucho pescado y mariscos por el tema de la vigilia, pero algún pan especial, no, ni idea. Sí. Bueno, cuando era católico en mi infancia siempre nos decían no, que la moderación, etcétera, y siempre hablaban muy mal de la gente, porque la gente, como le dicen, que no podía comer carne, esa atiborra de pescado. ¿Qué? Aparte, y en realidad, la idea que de la fiesta es, bueno, para el que crea, es comer, es hacer un sacrificio, no comer tanto en razón de la época. Sí, o sea, el sentido religioso es que estás conmemorando el ayuno de 40 días de Cristo en el desierto. Entonces la idea era que renunciaras a algo. Y se acuerda, pues no comemos carne. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en una comunidad pesquera? Le dicen, ¿no comes carne? Sí, es un día normal. Es martes. Gracias. Entonces no tiene sentido. O sea, la idea es hacer un sacrificio y pues con el giro comercial y capitalista que se le da todo, el sacrificio pues es tener que pagar los precios que adquiere el pescado en esas épocas. Sí, más o menos. ¿Qué es lo que pasa de forma inversa en la época de acá del 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, donde la carne se vende muy cara y el pescado no tanto? Aunque el pescado, a pesar de que Chile es un país tan largo con tanta costa, no es barato en Chile. O fin de año, que para las fiestas de fin de año suben de precio el pavo, las piernas, el lomo, etcétera, porque hay una mayor demanda. Entonces, no sé. Este año la cena de Navidad fue con pavo, cosa que acepté, pero no compartí. Porque detesto el pavo. No lo detesto, lo como, pero no me gusta. Es una carne muy seca. Detesto. No, bueno, si la cocinas mal es seca, pero en realidad no tiene mucho sabor, igual que el pollo. Tienes que darle mucho condimento, agregarle mucha cosa para que tenga un buen sabor. Tienes que inyectarle vino o buscar el modo de condimentarla para que adquiera alguna gracia. El punto es que el pavo en Chile no existía hasta los años 90 aproximadamente. Ahí se empezó a introducir como una nueva fuente de producción ganadera, bueno, avícola en este caso. Y con el tema de ver tanto gringo festejando el Día de Acción de Gracia y la Navidad con pavo, la gente le nace la idea de irlo copiando. Pero nunca fue la tradición en Chile, bueno, ya estoy hablando hace bastante tiempo, ya han pasado 30 años, así que es suficiente como para que la tradición haya cambiado. Pero de cuando yo era niño no se comía pavo. Así sí, que eso me genera malestar, Beto, de la misma forma que la gente que festeja Halloween. Sí, acá no es tan raro porque pues tenemos una mayor cercanía con Estados Unidos y eso pues, hace que muchas de las tradiciones de allá sean importadas y adoptadas acá o generalmente mezcladas con las locales, así es de que llega el momento en el que se vuelve inindistinguible de dónde salió cada cosa. Pero yo entiendo que allá se celebra el Día de los Muertos todos los días, Beto, ¿no? Solamente en Hollywood, okay. Así es de que no cuenta. No sé, sería muy malo que caminaras por las calles y te la pasaras viendo a la gente disfrazada de pandas. Ok. Explica el chiste para quien no lo entendió, Beto. No, quien quiera que haya visto alguna vez a la gente que dice, ay, me voy a disfrazar para Halloween, y luego que haces ponerse maquillaje de Katrina a medias, que es pintarse los ojos de negro y la cara de blanco, pues tomando en cuenta que no todo mundo tiene una figura en forma, pues sales a la calle y te ves rodeado de pandas. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas que nos cayeron en estos días de inactividad? Me parece bien. Según yo, nada más tenemos preguntas en Discord y en YouTube. No cayó en ninguna otra parte, nada. Sí, busqué y tampoco encontré nada más, Beto. Así que voy a seguir mirando porque a veces nos sorprenden, pero de momento sería lo único que llegó. ¿Por dónde quieres empezar? Partamos por Discord. Ok, en Discord partimos con Arturo López, que dice, ¿es cierto que Jack Knight no suele aparecer en cómics de DC porque James Robinson y Tony Harris tienen derecho de veto? No sé si tienen derecho de veto, pero sospecho que no. En realidad el derecho de veto no aplica, ¿no? Eran más bien como acuerdos entre algunos autores y editores de no hacer ciertas cosas con algunos personajes, pero todo eso ha cambiado en las últimas dos o tres administraciones que ha tenido DC, entonces ahí más bien también habría que recordar que las últimas veces que vimos a Jack Knight, de entrada Jack Knight se contó su historia completa, ¿no? Hasta que se retira para ir a crear a su familia y deja una sucesora en su lugar, entonces no hay mucho más que hacer con Jack Knight. Ha aparecido en algunos cómics con Star, pero son apariciones mínimas porque en realidad se contó una historia completa. Entonces el gran chiste de Jack Knight es que fue creado como la antítesis de lo que es un superhéroe tradicional en Marvel o DC. Tiene una historia con un principio y un final. No es alguien que lo puedas reciclar y seguirlas contando, porque de entrada no puedes volver a replicar lo que fue el gran éxito de tener a alguien que mostraba un cierto desprecio por la cultura de lo que era un superhéroe, los trajes coloridos, el luchar por la justicia, ser el guardián de la ciudad, y tener ese crecimiento del personaje a adoptar el rol y aceptarlo, más allá de nunca ponerse un traje de spandex. No lo puedes replicar. Lo hiciste una vez, no lo puedes volver a hacer. Es el mismo caso de lo que decíamos con los Thunderbolts. Existe una idea original que funcionaba en ese contexto. No la puedes replicar. Entonces probablemente no ha habido el interés de alguien de tratar de tomar al personaje para hacer algo con él, porque a todo mundo le queda claro que no hay forma de que cuentes una historia con él en la que trates de volverlo a poner en el punto en el que él era un vigilante y hacer que funcione. Entonces yo creo que es un poquito el respeto por lo que se hizo y también el hecho de que no hay nada que puedas hacer con él que no puedas hacer con alguien más, y que muy probablemente piensan que los fans del personaje no aceptarían cualquier cosa que quieras poner porque no tendría sentido. También es un cómic que se vende bastante bien todavía a nivel de recopilatorio. Sí, en ese caso, si quieres explotar la marca, basta con que publiques una nueva edición en algún nuevo formato. Y no me extrañaría que en algún momento salga alguna colección dentro de los Compact Comics o ahora los World Finest, ¿no? Que son los dos, no los Finest. Además, Fines Cine Wars, que son los nuevos formatos en los que están publicando. Es una historia que seguramente en algún momento va a llegar a esos formatos también. Entonces, le puedes seguir sacando dinero con lo que ya existe sin tener que romperte la cabeza de cómo hacer algo nuevo con él. Porque, insisto, no tendría sentido. Tiene una historia que se contó completa y lo dejó en un punto en el que no habría forma de hacerlo regresar de una forma que tuviera sentido ni para el personaje ni para la mitología de DC. Pero no es como que eso los haya detenido antes, pero ah, no. Podríamos decir exactamente lo mismo de Watchmen. Yo creo que va a ser un tema ahí de que en algún momento llegue alguien y diga... básicamente lo mismo que pasó con Alan Moore, cuando dijeron, si no hay posibilidad de que Alan Moore vuelva, ¿para qué estamos aquí tratando de...? Porque estamos tratando de mantenerlo contento. De mantenerle algún grado de civilidad con él si finalmente no va a hacer nuevos trabajos que nos hagan más dinero todavía que Watchmen. Así que sí, explotemos esta propiedad intelectual. Y yo creo que con Starman puede que pase lo mismo, porque más allá de que alguien tenga una idea, digamos, por iniciativa propia, si DC el día de mañana dice, en 6 meses quiero una serie de Starman, alguien van a encontrar que la escriba. Eso va a ocurrir. Sí, puede ser. Así que yo imagino que es una cosa de tiempo y tal vez haya falta de interés de parte de la misma editorial por ahora. Pero cuando eso cambie, se van a dar cuenta. Es que a diferencia de Watchmen, tampoco puede ser mucho merchandise de Starman. O al menos no como ellos lo ven. Porque si pudiera sacar una chamarra de cuero con el símbolo del Zodíaco en la espalda, yo me compraría una. Pero no tienen visión. Ellos ven el merchandise en un nicho muy cerrado. Bueno, ese es un tema ahí. La verdad es que es pura especulación. No podemos decir mucho más que eso. Pero la idea... Mira, la idea de que James Robinson y Tony Harris tengan efectivamente derecho a veto, creo que ya, si fuese cierto, ya lo sabría de una manera un poquito más generalizada. Sí, que se sabe que ha habido pactos así con algunos autores. Los más famosos era el de Neil Gaiman, ¿no? Que dicen que lo que pasó ahí para que volviera a ser Sandman y el génesis de el Overture es que le dijeron, oye, te habíamos dicho que no íbamos a usarlo sin tu permiso, pero la nueva administración dice que lo debemos hacer. Entonces, hay de dos. O lo haces tú, o hacemos otro Before Watchmen, Before Sandman. Así es de que, pues sí, no, nunca confíes en la palabra de una corporación. Tan simple como eso. Sí, sí. Hay gente que dice que son gente, pero no realmente. Si son gente, son de la peor. Son, como diría la canción, Beto, mala gente. Son CEOs y luego por qué los andan balaceando en la calle. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? El mismo Arturo dice, ¿recomiendan Hogwarts de Tim Truman? Sí y no. Creo que sí, porque es una obra más bien independiente. El objetivo de ese cómic originalmente era relanzar a Hawkman de manera que no se detiene a explicarte cosas de continuidad, simplemente te lo presenta en las condiciones en que te lo presenta. El arte es muy bueno. Son apenas, creo que 3 números en formato Prestige, si no me falla la memoria. Así que en ese sentido sí te lo recomiendo porque además es un buen cómic. Ahora, si quieres que eso empate con el resto de la continuidad de DC, te va a dar dolor de cabeza, así que no ganas de tirarte de un puente. Sí, es un buen cómic de ciencia ficción que funciona por separado y que casualmente tiene elementos de DC Comics, pero no nada que ver. Que creo que la serie regular sí intentaba empatar un poquito más dentro del universo DC, pero también se mantuvo bastante al margen, ¿no? Y es buena, no tan buena como la miniserie Prestige, pero creo que también es una buena serie. Sí, o sea, fue suficientemente buena y notoria como para impulsar el lanzamiento de la serie. No digamos que Hawkman es un personaje súper popular en DC, no es como que haya tenido múltiples series regulares antes de los 90. O sea, de esta miniserie. Digamos que Hawkman tuvo una serie en la Silver Age que no duró demasiado. Creo que un tiempo era Hawkman y Atom, si no me falla la memoria. Y sí, eso debe haber durado unos 100 números, un poquito menos. Y de ahí el personaje, creo que casi exclusivamente en la Liga de la Justicia. ¿Te das cuenta del contexto? ¿Cuántas series nuevas existen que no rogarían por no durar mucho, solo unos 100 números? Bueno, sí. Bueno, de ahí, a ver, esto estoy yendo de memoria, así que puedo estar equivocado, pero yo creo que después de Crisis, el personaje aparece en la Justice League International, donde era un fascista muy antipático y el personaje no lo usaron mucho, rápidamente lo desecharon. Viene la miniserie Hogwarts, que lo reinterpreta completamente, y después viene la serie de Hogwarts, que debe haber partido por ahí por el 90, 91 y debe haber terminado poco después de Crisis, o sea, de Zero Hour. Así que son unos 60, 80 números más. Y de ahí no hay ninguna serie de Hawkman hasta la que lanzó Geoff Johns por ahí por el 2004, 2003. Que no es mala. Eso es lo que recuerdo yo del personaje. Esa serie de Hawkman eventualmente se transformó en la serie de Hawkgirl, que en una época la escribía Howard Chaykin. La escribía Walt Simonson y la dibujaba Howard Chaykin, una de las rarezas de la época. Sí, y nada más pues ponerle ahí un poquito de, De asteriscos a esto, porque el de Team Truman es efectivamente la serie Prestige y luego la serie regular, si no mal recuerdo, eran John Ostrander y Graham Nolan. También estuvo William Messner Loebs. Cierto, creo que parte con Ostrander y después se queda Messner Loebs, ¿no? No estoy seguro de esto, ya no me acuerdo. Y también creo que Graham Nolan no fue el primer dibujante, creo que le entró como relevo, pero es su primer trabajo en DC. Sí, bueno, no era una serie que yo siguiera, así que no tengo una memoria tan exacta de ese tema. El personaje también tiene una escena, bueno, si solamente leíste Zero Hour, tiene una escena llamativa donde convergen múltiples versiones de Hawkman en una sola versión de Hawkman y le dedican un pin-up al final de Zero Hour, el nuevo Hawkman, como para que te llame la atención y vayas a leer la serie, pero no. La serie regular no era muy buena, pero tiene un arte espectacular. Era Steve Lieber en uno de sus primeros trabajos para DC también. Sí, así que eso te podemos comentar, creo yo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después vamos con JJ2049, que dice: primero que nada, feliz Navidad o lo que festejen en este día, para que tengas una idea de cuándo son las preguntas. Dice: segundo, y perdonen que toque el tema de 52, ¿de qué trató 52 Aftermath de Four Horsemen? Quiero suponer que fue después de la serie regular, pero desconozco totalmente qué abarca. Estoy en las mismas. Yo le contesté que yo me bajé del barco de 52 muy pronto, ya para cuando salió esto. Yo tenía noción de los libros que estaban saliendo porque estaba muy pendiente de las solicitations de las editoriales. Entonces, si no mal recuerdo, era el escribe Kid Giffen, pero no tengo idea de qué trate o qué tenía que ver con esto. O sea, de entrada, sí, al ser Aftermath era de las series que siguieron, pero no tengo idea de qué trataba, a quienes presentaba o qué, pero sí recuerdo el nombre de Kid Giffen asociado a eso. Sí, yo no te puedo comentar nada, busqué un poco de información, pero al rato me aburrí porque no encontré un resumen, encontré estos cuadros donde te dicen: prepárate para esta gran aventura de los creadores de 52, viene, y no es el tipo de información que te sirva para armar la historia, pero no la leí. De entrada es algo que va dirigido a gente que estuvo emocionada por 52. Y como no quedamos ahí, pues no. Es como cuando te anuncian una película, dicen, de los creadores de... Y dices, pero esa película fue muy mala, ¿por qué querría ver algo más de ellos? Te diré, eso sí, que jamás he escuchado que la recomienden. De todos estos los años que han pasado, que ya van casi 20. Pero lo mismo podemos decir de 52 en general. No, sí, de 52 hay gente que sí la recomienda. No nosotros, pero sí hay mucha gente que le gustó bastante. Pero de Aftermath, no. Y la otra miniserie, la que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, la que insertaron al final del, digamos, en el penúltimo mes, que era el de la muerte de Maxwell Lord. Tampoco, ese fue malísimo, ese sí lo leí y ese fue muy, muy, muy malo. Ok, pues pasando a lo siguiente, el mismo JJ2049 pregunta: ¿qué villano sienten que se encuentra ahora sobreexplotado a más no poder? Yo prefería cuando Joker aparecía cada 3 o 4 años y aunque no fueran las mejores historias, al menos daba de qué hablar por un rato. Ya hoy día ver que hasta tiene su serie mensual me resulta cansado. Que ahí el tema de lo de la serie mensual, pues era una serie de James Gordon, ¿no? Era James Gordon persiguiendo al Joker, entonces es entre comillas, pero sí, el Joker tiene un par de décadas siendo un personaje sobreexplotado y en los últimos 10 años creo que estaban haciendo lo mismo con Darkseid. Creo que el último par de años sí le metieron freno, le echaron un poquito para atrás, pero yo creo que por mucho son los dos villanos más explotados del medio, por mucho. En el caso de Darkseid, yo no sé si está tan explotado, Beto, como mal utilizado. Hicieron varias historias muy cuestionables con Darkseid que creo que lo dañaron a él y a los nuevos dioses por un buen tiempo. Obviamente que lo mejor, bueno, no sé si obviamente hay gente que no le gusta, es Final Crisis. Porque es la única historia que escribió alguien que entendía de qué se trataba el personaje. Las pero demás Jeff cosas Jones... como Trinity War, no sé, debería haber sido preso Jeff Jones por esa historia. Si hubiese una cárcel para escritores de cómics, Jeff Jones ha sido nominado muchas veces a entrar a esa cárcel. Jeff Jones, una de las veces fue Trinity War. Si ese es el caso, Jeff Jones vive bajo prisión domiciliaria desde que llegó a DC. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Con eso acabamos con las de Discord, entonces habría que pasar a YouTube, donde partimos con ese angolo 72826 que dice: hola, espero se encuentren bien. Nunca leo los cómics de Popeye. ¿Son buenos? algún artista interesante que haya participado en este, algo que puedan recomendar. Saludos. No he leído los cómics de Popeye, los originales. Leí un poco de lo que hicieron en... ¿cómo se llamaba, Beto? Roger Landrich, que era muy bueno, pero no más que eso. Ahora, de Popeye he escuchado muy buenas cosas de los cómics de originales. Son bastante... son tenidos en alta estima. Que los originales en realidad no son cómics, son tiras cómicas. Bueno, eso. Que era Izzy Sigar quien lo hacía, y en alguna época sí derivó hacia cómics en los años 70, si no me equivoco. Pero las tiras cómicas en general son buenas, y es uno de esos casos bien raros, ¿no? Porque su origen es, y pues, aparecer como personaje secundario que de repente se convirtió en el más popular de la tira, porque la Thimble Theater era una tira que tenía al menos unos 10 años de existir antes de que apareciera Popeye. Y pues apareció como un personaje que iban a sumarle al elenco de personajes recurrentes que había, y fue tan popular que pues terminó por convertirse en el centro de la tira, que eventualmente cambió de nombre hasta convertirse en una de las más populares que había en el medio, y que a los pocos años de que apareció el personaje, empezaron a aparecer las versiones animadas que hacía la Paramount, ¿no? Que es donde yo creo que estalló su popularidad y es de donde viene hasta la fecha, que aparte eran animaciones del estudio Fleischer, que hizo muchísimas cosas muy, muy importantes. Entonces yo sí he leído muchas de las tiras, en realidad me gustan bastante, y he leído mucho del original con Izzy Sigar como el escritor y dibujante de la tira, y la verdad es que no puedo decirte mucho de los cómics porque recuerdo haberlos visto de niño. Si no mal recuerdo, Novaro publicaba algunos, después Viz llegó a tener también algunos, pero esos sí se sentían como bastante más genéricos. Entonces recuerdo haber leído algunos de niño, pero nada memorable. Entonces no puedo hablar mucho del trabajo en los cómics, pero las tiras cómicas eran bastante buenas, tenía una mitología que me gustaba mucho, a pesar de que nunca fui fan de las animaciones. Fíjate que eso es algo bien curioso, porque yo las tiras de Popeye las descubrí ya en mi adolescencia, y yo realmente no le tenía ninguna estima a la versión animada de Popeye. Era una caricatura que me aburría muchísimo. Así es de que cuando descubrí las tiras me di cuenta de que sí había una mitología y una historia que explotar, que era bastante superior narrativamente hablando a lo que había en animación. Pero del lado de los cómics sí no puedo decir mucho. Sí, yo creo que no superé mi apreciación como niño de Popeye. Pero no sé, creo, no recuerdo haberlas encontrado en alguna edición económica alguna vez. La serie sí, me parece que Fantagraphics las estuvo publicando junto con varios de estos recopilatorios que sacaba de Peanuts y otras cosas. Pero no, nunca me animé porque no eran libros baratos y yo no le tenía mayor aprecio a Popeye. O sea, no lo tengo. La razón por la que empecé a leer los cómics de Roger Langridge es porque... uno de los locutores de 11 O'Clock Comics hablaba mucho de ese cómic, lo disfrutaba mucho, que es un tipo muy omnívoro y lee de todo, pero también se gasta no sé cuántos miles de dólares al mes en cómics, que es una locura para mí, por lo menos. Sí, yo leí algunas colecciones. Había dos formatos en Fantagraphics, uno de pasta dura y uno de pasta blanda. Yo tengo algunos tomos de pasta blanda. Yo más que nada había descubierto las tiras y por eso sentía curiosidad. Entonces cuando encontraba los tomos con buenos descuentos en Amazon fue donde me hice con varios de ellos. Pero por lo mismo no, lo que dices es que no son baratos, y aparte con mis hábitos de lectura era demasiado pensar que pudiera seguir sosteniendo colecciones tan extensas como esas. Sí, tal vez, no sé, ¿qué tan fiel dirías tú que es al cómic la película de Robin Williams, Beto? Depende a qué época del cómic, porque la tira cómica en su versión original no se parecía a nada. Ya después de que aparecieron las animaciones y demás, en los años 70-80 cambió mucho el tono de la tira y era bastante más cercano a la película con Robin Williams. Que aparte no es el único actor que lo ha interpretado, es tal vez el más famoso, pero ha habido tantas películas, series de televisión, series de radio, que la verdad es una lista... Alguna vez vi actores que han interpretado a Popeye en distintos medios y era una lista como de 20 actores, lo cual era absurdo. Imagino que la curiosidad viene a raíz de que estamos hablando esto el jueves 2 de enero y desde el día de ayer Popeye es parte del dominio público. Así es de que si alguien había pensado en que quería hacer un cómic o una animación de Steamboat Willie contra Popeye, ya pueden hacerlo sin temor a represalias. Ok, Beto, ¿qué más? Después de eso tenemos de Ricardo Pérez. Nos dejó un puño de preguntas. Empieza con sus saludos habituales. Felices fiestas, caballeros. Feliz Navidad. ¿Algún recuerdo navideño que nos puedan compartir cada uno de ustedes relacionado con cómics? Cuando era adolescente, porque empecé a leer cómics más o menos regularmente, algo por ahí por los 11, 12 años. Mi cumpleaños y la Navidad era una época en la que conseguía que me regalaran cómics caros, entre comillas, porque no eran caros, pero eran caros para mí. Así que se me confunden un poco, pero creo que para una Navidad o un cumpleaños me regalaron, mi papá me regaló Hábitos Peligrosos, Hora Cero, El Poder de Shazam, que eran novelas gráficas, el formato novela gráfica publicado por Cinco. Que costaban, no eran cómics demasiado caros, costaban algo así como unos 5.000 a 15.000 pesos en plata de la época, que deben haber sido entre 10 y $30. Pero yo en esa época podía gastar algo así como $2 a la semana en cómics. Así que no era. Era un cómics que yo no me podía comprar con el dinero que me daban para gastar. Así que eso recuerdo como regalo navideño. Ok, yo no se me ocurre nada que tuviera que ver con cómics en la Navidad, ¿eh? Yo a mí sí, de niño me llenaron de juguetes, pero nada. O sea, tuve muñecos basados en cómics, pero directamente con cómics no hay nada que yo asocie con la Navidad. Ah, sí, también recuerdo que una vez cuando era muy niño, unos 4 o 5 años, un tío me regaló la capa de Superman, que la hizo él y la pintó él. Y eso fue para una Navidad. Debe haber sido un poco después de que vi la película de Superman, que yo la vi varios años después de que se estrenó, cuando ya se transmitía en televisión. Y me gustaba mucho, me gustaba en esa época la 2 más que la 1. Ahora creo que la 2 es bastante mala. Pero bueno, era niño. Ok, ahorita que dijiste de la capa, me acordé que un amigo compró alguna vez en un tianguis callejero un paquete que parecía ser de una playera en azul metalizado con una capa muy bonita y decidió que se le iba a comprar. Y cuando llegó a su casa y la sacó de la bolsa, descubrió que también incluía una minifalda roja, entonces tal vez no era la capa de Superman. Okay, No, no, no, ¿qué va, no, Feto? no ¿Qué tiene va? nombres porque sé que luego el superfan se ofende, pero me recordó ese incidente. Pasando a lo que sí, bueno, ahí él dice, por ejemplo, yo en Navidad recibí de regalo toda una colección de cómics del Hombre Araña de Nueve Editores. No, a mí eso me pasó en un verano, cuando llegué a casa de mis abuelos, no en Navidad. El mismo Ricardo dice, ¿creen que sea posible adaptar con éxito a la pantalla grande o chica la historia de Kingdom Come? ¿Para qué? ¿A quién le importa? A mucha gente, Beto. A ver, de poder se puede. De que yo la quiera ver, no. Porque creo que a estas alturas los conceptos de Kingdom Come ya son suficientemente entendibles para la generalidad de los espectadores de cómics. Más allá de la cantidad de cómics de. O sea, de películas de cómics de DC que existan o que hayan tenido éxito con el éxito de Marvel y la cantidad de años que se vienen haciendo estas películas de manera muy consistente, me parece que ya, si puede existir The Boys, absolutamente puede existir Kingdom Come. Así que en ese sentido creo que sí se podría hacer. ¿La quiero ver? No, no realmente. Que ahí con éxito habría que preguntarse a qué te refieres. ¿Con éxito a que sea fiel al cómic? ¿O con éxito a que se convierta en un éxito de taquilla o de audiencia en streaming? Porque son cosas muy Yo distintas. cuando lo respondo lo interpreto en el sentido de que sea fiel al cómic y que la idea del cómic sea traspasable a un proyecto de. Probablemente tendría que ser una miniserie para streaming, algo por el estilo. No, no creo que se pueda comprimir la historia de Kingdom Come en una película, por lo menos. Sí, si lo haces no va a funcionar, ¿no? Lo que pasó originalmente con Watchmen. No, era una historia demasiado compleja y con muchos subtextos como para pensar que lo podías meter en 2 horas. Esta no es Pero tan eso. compleja, no tiene tantos No. subtextos, pero necesita respiro. No, no es una película No sabría dónde cortarla, por ejemplo, para hacer. Tendrías que hacerlo como en dos o tres películas, no sabría en qué momento cortar. Pero si haces una miniserie, podrías darle algunos de los puntos más destacados de la peli, de la serie a varios de los episodios. Es que la historia central es muy sencilla, pero lo que hace que el cómic fluya de mejor manera es toda la historia que haces humanizando a algunos de los personajes y con la idea del reverendo y el viaje con el espectro y demás. Entonces, Es que depende mucho de de tu capacidad de tener, de despertar esa sensación de asombro en el espectador o en el lector, que es algo que no vas a conseguir con una película de 2 horas, probablemente. sí, es la clase de cosa que es lo que le hace difícil adaptar. Entonces, en una miniserie lo podías hacer, pero sería una miniserie de lento desarrollo. A eso me refería. ¿Sería una traslación exitosa? Sí. ¿Tendría éxito? Es cuestionable. Habría que ver, pero como dije, no estoy tan interesado en eso. Sí, ni yo. Y después el mismo Ricardo pregunta: ¿se tiene tiempo que no se ha publicado nada de Peter David? ¿Sigue mal de salud? Hasta ahí me quedé, sí. Sí, el último Kickstarter que abrieron, que estuvo activo creo, cerca de 2 años, y cerró en el verano, o sea, ya tiene algunos meses, pero el tema es que sí requería cuidados especiales y estaba en su casa, que aún así me parece que seguía trabajando todavía durante parte de su proceso de recuperación, pero en algún momento sí se pusieron en pausa todos los proyectos en los que estaba, entonces pues había que asumir que sí, delicado. Porque el tema es que cayó en una deuda bastante grande y aparte lo último que vi, la razón por la que el Kickstarter se mantuvo activo es porque tenía que hacerse diálisis 3 veces a la semana y es un procedimiento que en Estados Unidos creo que cuesta $2,000 por sesión, o sea, tenía que gastar $6,000 a la semana para mantenerse con vida. Entonces, a pesar de que él tenía un buen seguro porque él estaba como asalariado en nómina en Marvel y que su esposa en algún momento dijo que tenían la enorme ventaja de que la cobertura de médica de Disney era como el Cadillac de los seguros médicos, pues sí, evidentemente necesitaba muchos, muchos cuidados. No ha habido más noticias al respecto, entonces habría que asumir que pues sigue recuperándose. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Ricardo dice: estoy leyendo El Hombre Araña de Seth Wells y hasta el número 15, que es donde voy, no se me hace malo. ¿Ya lo han leído? ¿Qué opinión les merece? No llegué al número 15, creo que llegué por ahí por el número 11 y en algún momento lo voy a retomar. Y como comentamos con Beto acá, ninguno de los dos nos pareció malo. Es nada más recordar que el fandom de Spider-Man a veces llega a ser casi tan tóxico como el de Star Wars y que a la fecha siguen molestos porque Pete y Mary Jane no están juntos. O sea, es algo que tiene ya que 20 años y siguen lloriqueando por lo mismo y pues ni siquiera lo leen. Simplemente no están juntos, no me interesa, es malo y lo voy a calificar en todas partes, ya todo el mundo dice que es malo. Y eso es lo que ha pasado con el cómic. No es la mejor historia de Spider-Man, pero es una historia bastante sólida que se sostiene. Yo no he concluido la etapa de Seth Wells. La verdad es que si voy por ahí del número 30 y pocos, 32 o 33, creo que me quedé. Pero me parece un cómic bastante sólido. Entonces, sí es más un tema de pues ideología de ciertos fans tóxicos que son los que se le han pasado tratando de hacerle mala publicidad al cómic. Ok. Sigue con más preguntas, Ricardo Beto. ¿Algún proyecto de cómic, película o serie del próximo 2025 que los emocione o que tengan ganas de leer o ver? Superman. Sí, de cine, Superman, a mí me causa mucha curiosidad ver cuál es el rumbo que van a tomar los proyectos de Marvel, que en particular creo que Capitán América, Brave New World y Thunderbolts van a sentar el tono de para dónde van. Se viene lo primero nuevo, que es algo que no tiene ninguna relación con lo que hemos visto en el MCU, que son los Fantastic Four. Entonces creo que hay varias cosas interesantes del lado de cine. Del lado de televisión está el tema de que tienen ya algunas series terminadas y que bajo el antecedente de que las dos últimas están bastante mejor desde que decidieron mudar a un formato de tener un showrunner regular trabajando en esto, creo que la cosa puede ir mejor. Del lado de cómics, Más que decidirlo, Beto, se vieron obligados a hacerlo Ah, por no. la negociación de la última huelga. Sí y no. Porque podían haber manejado los proyectos de una forma distinta, de forma que tuvieras una cabeza de escritor que fuera responsable de entregarte miniseries y no anunciar nada como una serie regular. Entonces, ese jefe de escritor, como te estaba entregando una miniserie, no tenía el título de showrunner, pero decidieron que mejor no tener cosas en distintas cosas, no meterse en más pleitos con los creativos, y esto pues hasta ahora ha dado buenos resultados, entonces habría que esperar que los próximos sí. proyectos les vaya bastante mejor. Yo creo que Secret Invasion y esos 200 millones de dólares que le metieron a ese proyecto fueron una buena señal de alarma. Pero no te creas que eso ayuda. ¿Qué dirías si te dijera que hay una serie de televisión producida por Disney que para producir dos temporadas cortas, como son las series de streaming, tuviera un presupuesto de 600 millones de dólares? ¿Te parece algo viable? No, la verdad es que no. Porque existe. Ok. Se llama Andor. ¿600 millones de dólares? La primera temporada costó alrededor de 250, la segunda al parecer andar entre los 350 y 370. El tema es que le fue tan bien en temas de audiencia y de crítica que nadie le... Yo me refería a esa parte, Beto, no a cuánto gastan, sino aquí a la parte de que le fue mal en crítica y le fue mal en vista. Porque si le va mal en crítica pero lo ve todo el mundo, no les importa mucho la crítica. En el caso de Secret Invasion fue consenso de que era mala. Sí, porque no va para ninguna parte, no tiene dirección, no tiene una historia que contar. Encontraron la forma de decepcionar a todo el mundo. Sí, partiendo por ahí, no tiene una historia que contar. Ya olvídate que tenga una historia buena o mala, no tiene una historia. Y en el caso de Andor, le fue tan bien esa serie que cuando empezaron los planes para hacer la segunda temporada con Tony Gilroy otra vez regresando al frente de esto junto con su esposa como productora, pues resulta que entregaron la propuesta de lo que iban a hacer y el estudio no les dio notas. O si estaban tan contentos con la primera que sí, hagan lo que quieran. Y le soltaron dinero y el tema ahora es que al parecer hay otros proyectos que estaban en puertas y que los pusieron en espera. No, es que sabes qué, es que el dinero que te íbamos a dar a ti se lo asignamos a Andor. Entonces, no te creas que hubo muchas lecciones aprendidas, porque también el darle demasiado poder o demasiado control al creativo puede tener también sus contras. Habrá que ver realmente qué sale de esta segunda temporada y si no fue un error. Digo, creativamente hablando, sabemos que puede confiar en Tony Gilroy, hizo un gran trabajo, pero a veces el tener un exceso de dinero puede traer complicaciones que nadie había previsto. Sí, yo creo que el equilibrio feliz sería tener ejecutivos que sepan de lo que están hablando, de manera que cuando le des control creativo a un creativo, sepas cuándo darle control y cuándo quitárselo. Cuando rinde y cuándo está exagerando. Ese es un problema que se dio quizás de los 90 para acá, ¿no? Porque los estudios se fueron convirtiendo en parte de corporaciones desde finales de los años 70, ¿no? Muchos, Warner fue de los primeros, Warner desde los 70 es parte de una corporación, pero el resto de los estudios se fueron consolidando entre corporaciones y demás durante los años 80 y a partir de los 90, las cabezas de los estudios dejó de ser gente que tuviera experiencia produciendo o con temas creativos y los cambiaron por gente que sabía de inversiones y negocios, que eso en el presente siglo se maximizó y ahora tenemos CEOs por todas partes que no tienen idea de cómo funcionan las cosas. ¿Quieres un ejemplo de qué tan mal están los CEOs? Hace unos días, justo después de Navidad, por ahí del 26 o 27, apareció una nota en Variety en el que Sam Vinciquerra, el CEO de Sony Pictures, dijo que pues, tenía que ser honesto y que Kraven the Hunter era el peor estreno que el estudio había tenido desde que él estaba al frente del mismo, porque una película que tenía un presupuesto por ahí como de 150 millones me parece, un poquito menos, 130 y tantos me parece que eran, debutó cuando había expectativas de que recaudara unos 30 millones en su estreno, recaudó 11, y entonces lo último que yo vi por ahí el día 30 me parece que fue el día que chequé, había recaudado 53 millones alrededor del mundo. O sea, sí es una película que no se va a pagar, pero ni por accidente. Podrían salir a venderla en ediciones de lujo y tratar de colocarla y no van a lograr que eso se pague. Y el año le fue muy mal a Sony, porque incluso la que era su única carta fuerte con las películas superiores, que era Venom, fue la película que la de The Last Dance fue la que recaudó menos de la franquicia. Y también quedó muy, muy por debajo de expectativas. Y aparte tenían el historial de que pues Madame Web, que es una película malísima, pues también le ha ido muy mal. Y por eso decidieron poner en paso a todos los proyectos de su Spider-Verse, por llamarlo de algún modo. Y Vinci Kerra dice que sus películas no son malas. Que el problema es que la crítica las crucificó. Que la prensa por alguna razón le tenía mala fe a sus películas, que son tan buenas como las de Spider-Man, según él. Y por eso las crucificaron y la gente no las quisiera ver. Aunque con Venom les falló porque la gente fue a verla. Creo que ahí tus primeras dos películas de Venom tienen críticas encontradas. Entonces, al menos está ofreciendo un proyecto divertido que la gente quería ver. Yo no he visto nada de las películas para diverso fuera de Madame Web. Y Madame Web no es mala, es lo que le sigue. Entonces, eso te dice... ¿Cuál es la presión que tiene una persona de negocios que sabe de inversiones, de dinero, de reportes trimestrales, pero no sabe nada de historias, cómo se cuentan o cómo atraer a un público? Y ese es un tema que pues permea a todos los estudios de cine. Habría que recordar que el año pasado pues dieron una noticia que pues quien entienda lo que eso significa pues debía ponernos a temblar, ¿no? Que decían que algunos de los estudios estaban considerando la idea de crear focus groups con el fandom de las franquicias de superhéroes, videojuegos y demás, para ver con qué hacen con las películas. O sea, ¿te imaginas tú qué es lo que va a pasar si realmente empiezan a hacer proyectos a través de lo que les digo, un focus group creado con el fandom más vocal de las franquicias? Es simplemente no entender cuál es tu negocio. Y ese es un tema que tiene que ver con esto de la... haberlo convertido todo en parte de corporaciones. No hay gente al frente tomando las decisiones que tenga una idea de cuál es su negocio. Lo que les interesa es el dinero. Y al no tener una noción de cómo trabaja, es lo que nos lleva a perder dinero. Entonces, sí es un tema bastante complicado, pero pues al menos en Disney, por lo menos del lado de Marvel Studios, aprendieron algunas lecciones y parece que están enmendando el rumbo. Ya de eso a que sea una tendencia general, pues es algo muy, muy distinto. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Nos fuimos muy, muy, muy, muy por las ramas. Más o menos. Después te hace un comentario a ti, y el mismo Ricardo dice, Caballero Pedreros, creo que si le dieran oportunidad, le entretendrían los West Coast Avengers clásicos. Son entretenidos y terminan tomándole cariño a los personajes. Dicho esto, pregunta para ambos. ¿Qué opinan de lo poco que se ha visto de la próxima serie del Hombre Maravilla? Me gusta el personaje, pero la serie... no sé, estoy bastante en duda. A ver si no termina siendo un Secret Invasion. Pues volvemos a lo mismo, no hemos visto mucho. Yo, exactamente, y yo creo que esto no más que con que sea bueno o malo, tiene que ver con el calendario de estrenos que tienen, que van a irle dando prioridad a lo que esté más cerca, obviamente. Sí, que ya sabemos que en Disney no son muy dados a darte fechas con mucha anticipación, ¿no? Hasta unos 2-3 meses antes te enteras cuando ya algo tiene fecha de estreno. Y pues esto en un reciente evento pues hicieron un montaje de las cosas que tenía en puerta Disney y no se ven más que un par de escenitas por ahí de las que pues no podemos derivar mucho, no sabemos realmente para dónde va a ir la serie, pero pues la idea de que sea parte de la nueva forma de trabajar, que tiene un actor muy capaz en el rol principal, van a traer de vuelta otro personaje polémico de la franquicia, pero que me divierte mucho, que es el personaje de Trevor, que interpreta a Ben Kingsley, pues me parece que pinta para hacer una buena combinación de aventuras y comedia, que creo que sería lo adecuado para el personaje, pero no hemos visto lo suficiente como para hacernos una idea de qué es lo que pueda pasar, ¿no? Sabemos que la idea de esta serie es que muy probablemente va a debutar hasta la parte final de este año, y ni siquiera sabemos cuántos episodios van a ser, o si cae dentro de la fase 5 o la fase 6 del MCU, no sabemos nada. Entonces no podemos decir mucho, pero yo la verdad, pensando en justamente en que se cambió la forma de trabajar, confío en que harán un producto por lo menos entretenido. Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? Después de eso, el mismo Ricardo dice, hay una serie noventera del personaje Mortaja, Shroud, de Marvel, que sin ser excelente es decente. Siento que vale la pena echarle un vistazo sin expectativas. Yo la leí, es entretenida. No es nada, tengo una maravilla, pero creo que está bien. Esteban probablemente va a decir, ¿quién? Tal cual. Sí, me imaginé a Esteban en este momento haciendo mentalmente el meme con Digimon Honshu. Mira, si no me falla la memoria, creo que este personaje aparecía En el juego de video de Maximum Carnage. No tengo idea. O si no salía ahí, salía en Separation Anxiety. Pero tengo la impresión, puedo estar muy muy equivocado para variar, pero no me suena para nada. Sí, no es un mal personaje fuera del tema de lo de la apropiación cultural, porque es el elegido de Cali, y es un hombre blanco, que es ciego, y era un personaje interesante, que con las demás cosas y bien, si pensaras bien en qué historias contar con él, porque la idea es que la marca de Cali lo dejó ciego, o sea, literalmente tiene una quemada en la cara, y que fue la que lo dejó ciego, pero tiene otros sentidos y poderes sobrenaturales, y la idea es que es alguien que para destruir el crimen se hace pasar por un jefe criminal. Entonces había potencial con el personaje, hay algunas historias entretenidas, pero creo que nunca lo explotaron de lleno. Encontré un trailer de Wonder Man, Beto, pero me parece que era mayormente inteligencia artificial. Sí, no has visto anuncios oficiales, trailers y demás, es inteligencia artificial y es la clase de cosas que yo creo que YouTube debería tener una función de bloquear canales. Por lo menos que diga, indique claramente lo que es. Pero bueno, yo imagino que está anunciado para diciembre de este año, por lo tanto, una vez que se estrena la película de los Cuatro Fantásticos, yo creo que nos vamos a acercar más a la difusión ya en pleno de esta serie. Y probablemente por ahí por septiembre va a empezar, yo creo. Sí, fíjate que siempre es 2 o 3 meses antes de que se vaya a estrenar, cuando ya te dan fechas definitivas y empieza a haber trailers y más promoción. Pero pues esto tiene que ver mucho con la reestructura que se dio alrededor de los distintos proyectos que tenía en marcha y Marvel Studios, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? El mismo Ricardo dice, ¿Dan Slott sigue en Marvel? Ya no he visto nada de él. Yo tampoco. Existe el rumor de que va a empezar a trabajar en DC. El rumor es que en próximos meses se va a hacer cargo de uno de los dos títulos de Superman. Entonces no lo sé. Y en Marvel lo más reciente que tenía era Spider-Boy. Es en donde estaba trabajando. Pero sí, si el rumor fuerte, él desde hace un par de años está trabajando en un par de proyectos de autor, pero que los ha ido dejando de lado porque luego le hacen ofertas cuando regresó a hacer la segunda serie de Spider-Man y luego Spider-Boy, y los volvió a poner en el asiento trasero, y si es cierto lo superan, pues probablemente lo va a seguir haciendo, pero pues habrá que ver qué es lo que sigue para él, pero sí, en Spider-Boy es en donde estaba trabajando todavía en Marvel, por lo menos hasta hace 3 o 4 meses, que fue la última vez que chequeé. Ok, gracias por su podcast, caballeros, mucha salud, trabajo y tiempo para ustedes y para la realización de Comic Verso. La semana no está completa sin ustedes. Abrazos. Muchísimas gracias, Ricardo. Y nos queda una más, Beto, de Segángulo. Hola, espero que se encuentren bien. Disculpen, ¿para ustedes qué títulos de videojuegos que fueron llevados al cómic recomendarían? Suponiendo que exista alguno que para ustedes valga la pena. Saludos. Me pues engañó esa coma, no. Beto. No iba ahí. Sí, de repente pasa. Y pues yo, el tema es que como no soy videojugador, rara vez me interesa leer un cómic basado en videojuegos, entonces no podría decirte que haya bueno por ahí afuera. He oído buenas cosas de algunos, pero no te puedo recomendar nada de primera mano porque no los he leído. Yo estoy en la misma. Sí, ahí mayormente sí. Reacio a las adaptaciones de un lado al otro, así que no como tampoco soy gamer, no me he fijado. No sé, vi que salió la serie de... ¿Cómo se llama esta serie? O sea, este juego. Cap. Una serie animada en Netflix. Cuphead. No tengo idea si es bueno o mala. Sí, uno de los que me llamaba curiosidad porque el juego se ve demasiado simple como para tener historia, era el de Cult of the Lamb. Que eso de tener una ovejita satánica es algo que me atrae bastante. No andaré más en el tema, pero el cómic que escribe Alex McNadel y la premisa con la que lo venden se veía atractiva, pero no le he echado un ojo. Pero pues sabemos que hay varios cómics de Halo que tienen reacciones encontradas. Hay de Silent Hill, que es lo mismo, pero son fandoms tan clavados que no sabes si las reacciones negativas son justamente por lo que hablábamos del fandom tóxico. Pero pues es normal que cuando a un videojuego le va bien, pues a veces se expanden. Había autores muy buenos trabajando en los cómics de Dragon Age que publicaba Dark Horse, pero como no tenía noción de qué iba el videojuego, pues realmente nunca intenté leer nada de ellos. Y están los casos de los de personajes de insignia. De Batman Arkham City hay también varias miniseries, hay muchos cómics de Injustice que mucha gente jura que son buenísimos. De Witcher. No, los cómics de Injustice sí son buenos, Beto. El problema es que Injustice no parte de una premisa la tienes que aceptar. Sí, sí, es el problema. O sea, sabiendo que estaba Tom Taylor, me causaba curiosidad, pero yo tengo ese problema. Yo no soy fan de la premisa de donde parte Injustice, entonces nunca le entré. Pero sí hay franquicias muy conocidas que tienen cómics, y algunos son muy populares y tienen buenos autores. Cyberpunk 2077 tiene varias cosas, Mass Effect tiene varias miniseries, Assassin's Creed, Metal Gear Solid. Entonces, el tema es que son cosas que yo conozco más de nombre que por otra cosa. Me acuerdo que uno de Assassin's Creed de Carl Kirschel hace no tan... No, así de Arcio, hace unos 10 años. Que imagino que no debe ser malo, porque Carl Kirschel es bastante bueno. Ah, y era con... antes de que cayera en desgracia también me parece que trabajaba Cameron Stewart. Así que es probable que ese cómic sea bueno, pero no lo he leído. Pero hay muchísimos. Están los cómics de Mass Effect. Mass Effect y Halo son muy parecidos. En fin. Yo recuerdo que los fans de ¿cómo se llama? Commander Chief. Se me olvida cómo se llama. Master Chief, el de Halo. Sí, yo recuerdo que leí un cómic basado en un videojuego hace muchísimos años en Wildstorm, que si no me acuerdo era C23. Y yo lo leí porque la descripción en previews no decía que fuera de un videojuego. Era un cómic de ciencia ficción. Y la premisa se veía interesante. Y compré la miniserie. O sea, me suscribí, la puse en mi pull list, en mi tienda de cómics. Y llegó la miniserie. Y hasta que abrí el primer número, pues me encuentro con la introducción. No, pues estamos muy felices porque haber llegado a este acuerdo para adaptar este videojuego al cómic. Esperamos que lo disfruten. Y yo, ok, no tengo idea de qué es el videojuego, pero vamos a ver. Y recuerdo que me gustó el cómic, pero no me parece ni siquiera que sea un videojuego famoso. Entonces, sí es ahí un tema, pues a veces... delicadón entre... ¿qué? Porque también no todos los videojuegos tienen una premisa que te permita adaptar una historia, ¿no? No hay una narrativa lineal. No sé, Beto. Creo que ahora los juegos han evolucionado bastante, entonces... Por eso, es que no todos. Pero, por ejemplo, mencionabas tú el de Cupcake. ¿A ti te parece que Cupcake tenga una historia lineal por lo que has visto el videojuego? Sí. Hay cómics de Among Us. Among Us no lo he jugado, pero Cuphead sí lo he jugado. La idea de Among Us es que a un jugador se le asigna el rol de que es un traidor. Ok. Y tiene que ir asesinando al resto sin que nadie sepa quién es. Bueno, pero no sé, Silent Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, hay muchos que sí tienen una narrativa que podrías pensar en contar historias alrededor de eso. Del mismo modo que pasaba con los juegos de rol, Calabozos y Dragones. Es que no somos las personas más apropiadas para hacer recomendaciones de ese tipo. Sí, por eso digo que, o sea, he oído referencias muy buenas de algunos, pero no puedo recomendar nada de primera mano porque no los he leído. Muy bien, Beto, con eso se nos acabaron las preguntas, me parece. Así que, ¿qué dices si comentamos algo antes de despedirnos? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, lo único que tengo para comentar es el especial de Navidad de Doctor Who. Tuvimos algunos reclamos la última vez que entré en el tren de Doctor Who porque como que me entusiasmé demasiado. Y estuve muchas semanas consecutivas hablando de Doctor Who. En este caso creo que no voy a entrar en ese tren, pero sí quiero comentar el especial de Navidad. Me parece bien. ¿Qué te pareció? Mira, me gustó a media. Tengo este problema grave con Doctor Who, con la tasa de mortalidad de los compañeros. me molesta mucho, Beto. De repente el personaje siento que tiene esta... O como lo escriben en ocasiones, esta especie de profesor distraído que es distraído hasta para cosas que son demasiado importantes. Y pierde un poco la conciencia de la fragilidad de sus compañeros. Y terminan involucrados en historias donde finalmente sufren mucho o derechamente mueren. Antes de que sigas adelante, quiero ver hasta dónde extiendes el término companion. Porque ni yo y ni Ted contarían como companion. Yo sí los cuento como companions, aunque sea una historia. Nunca viajaron con él a ninguna parte. Bueno, yo ahí sí al final. Pero Ted nunca viaja con él a ninguna parte. Ninguno de los dos sube a la TARDIS. Bueno, pero entonces, me desencadenó recuerdos traumáticos, Beto. Estaba pensando en Amy Pond, cosas por el estilo. Ok, pero mira, incluso pensando en el tema de lo que implica ser un companion, si me apuras, el único companion que aparece en el episodio no tiene un mal final. No, ya, ok. Que sería Anita. Tenemos tres personajes que son los importantes en este especial, que son Anita, Joy, que es la que lleva el nombre, el episodio lleva el nombre de ella, y Trev, que es un personaje mayormente tangencial, pero que adopta cierto protagonismo en la historia. Y los tres personajes me gustaron. Creo que ese es un punto positivo. Suelen estar bien escritos. Pero hay... Steven Moffat a esta altura ya me tiene bien aburrido con estas historias donde presenta conflictos, no sé cómo decirlo, a ver... Problemas de continuidad, de viajes en el tiempo, situaciones confusas, etc. Y lo termina explicando con algo que es poco menos que una abracadabra, o poco más que una abracadabra. Y en este especial no es la excepción. El personaje... A ver, la historia es que Doctor Who está visitando un hotel que tiene habitaciones que lo conducen a distintas épocas de la historia. Y se encuentra casi de manera, o sea, de manera muy casual con un sujeto muy conspicuo que resulta ser una persona que ha sido controlada por un maletín que tiene dentro de sí la semilla para crear una nueva estrella. Y lo que termina deduciendo rápidamente Doctor Who es que están utilizando este hotel para sembrar esta semilla en algún momento para generar a futuro una fuente de energía ilimitada, como es una estrella. Sembrar la semilla en el pasado. Claro, la van a sembrar en el pasado para tenerla en el presente. Esto va a tener... Bueno, en el futuro, como sea. Pero el tema es que esto va a tener como consecuencia probablemente la aniquilación del planeta donde se va a sembrar esta estrella. Entonces él trata de descubrir qué es lo que están haciendo, quién lo está haciendo, y de manera muy casual, porque al principio no advierte la gravedad de lo que está ocurriendo. Y de a poco nos vamos enterando que estos portadores de este maletín, una vez que el maletín lo suelta y es, digamos, asignado un nuevo portador, las personas son simplemente borradas. Lo que termina ocasionando la muerte de varios de los habitantes, o sea, de los visitantes del hotel o de los trabajadores del hotel. Y Doctor Who termina ahí eventualmente encontrando una habitación donde va a llegar el maletín. Se encuentra en esa habitación con Joy, que arrendó una pieza para pasar la Navidad. Ella no está en el hotel del tiempo, simplemente está en un hotel. Y es Doctor Who quien, a través del hotel del tiempo, llega a esta habitación de hotel. Y Joy, de manera inadvertida, porque tiene un drama familiar, termina amarrada a este maletín, y Doctor Who, tratando de descubrir qué es lo que pasa con el maletín, lo abre, lo empieza a investigar y descubre que tiene un mecanismo de salvaguarda el maletín, que al abrirlo se va a autodetonar y dentro de 20 segundos va a hacer desaparecer probablemente el mundo completo. Pero por supuesto que, siendo Doctor Who, 2 segundos antes de que explote el maletín aparece Doctor Who por la puerta y le dice la clave para desactivar la bomba. Y rápidamente también le dice que tiene que cerrar el loop temporal que se dio por el hecho de aparecer 2 veces en el mismo lugar, y que para hacerlo tiene que quedarse en esa habitación de hotel hasta que descubra la clave para el maletín. Y lo que me enfureció de eso, Beto, fue que la forma en la que Doctor Who descubre la clave del maletín es que Doctor Who le da la clave del maletín. Entonces dije, ¡ah, maldito Steven Moffat! Porque, claro, tira un poco por ahí de unos abracadabras, unos hocus pocus, y dice, bueno, la razón por la que se puede dar esto es porque aquí es como una zona, no sé, ¿cómo lo dice? Como una convergencia temporal, y aquí es el lugar especial donde pueden ocurrir cosas extrañas. Entonces la razón por la que me sé la clave es porque me di la clave a mí mismo y todavía me acuerdo de cuál es la clave. Que es una forma muy poco satisfactoria para una cabeza como la mía de resolver un misterio. Esteban, el hecho de que eso te haga ruido me recuerda que no eres un lector ácido de ciencia ficción, ¿verdad? No, realmente no lo soy. Esa clase de cosa tiene 2 nombres. Se le conoce como una Bootstack Paradox. que es el nombre informal que se le suele dar, y es un efecto de retrocausalidad. Muchos otros le dicen un loop de información, que es un poquito como el silogismo de qué fue primero, el huevo o la gallina. Eso aplicado a la ciencia ficción es algo que se ha visto mucho. La historia más famosa es un cuento de Robert Heinlein que se llama All You Zombies, que fue adaptado a una película que se llama Predestination, que si no la han visto les recomiendo bastante, es buenísima. Y ahí van a entender cómo esta clase de loops de información en el que, pero ¿cómo conseguiste esto? Ah, me lo dio mi yo del futuro. ¿Y tu yo del futuro cómo supo dónde estaba? Porque ya lo había visto pasar. Y es algo que es muy común en la historia de ciencia ficción, y con eso también funciona. Yo cuando lo vi nada más me dio risa. La cara de confusión de yo y de... ¿Pero cómo? ¿Pero quién te lo dijo? ¿De dónde? Yo ya había oído cuando se la decían a él, entonces me acordé. Es la explicación más simple y no requiere más, entonces yo no tengo problema con eso. No es un tema de Moffat, es algo bien común en la ciencia ficción desde al menos hace unos 80 años. Oye, pero que tu personaje vea algo que ocurrió en el futuro no es lo mismo que tu personaje descifre algo y se lo cuente a alguien. ¿Y en qué momento lo descifra si te lo estás diciendo? Insisto, en la ciencia ficción es algo bien común. Digo que es la paradoja de las botas, una paradoja de información, un loop de información o una paradoja de causalidad. Son algunas de las formas como se refieren a ellos. Son hocus pocus, son abracadabra. No es un Deus Ex Machina, no te lo sacas de la manga. Bueno, y la historia después hace una transición hacia la exploración de los motivos de los personajes, específicamente por un lado de Joy, pero la dejamos un rato para conocer a Anita, que Anita hace su aparición al principio de la historia cuando le arrienda la pieza del hotel a Joy. Y que ahora ahí que... lo que no has explicado es que son dos hoteles. Anita sí. Es la sí, lo dije, un... Beto, lo dije. Dije que uno era el hotel donde llegó Joy y el otro es el hotel del tiempo. Pero lo que no explicaste es... el hotel del tiempo y entra al hotel de Joy. Ok, es que lo explicaste en dos partes, entonces sentía inconexa la idea. Ok, pero bueno, yo creo que se entiende. Y Anita es la algo así como la administradora y única trabajadora del hotel. Entonces cuando Doctor Who se ve atrapado en este cuarto porque tiene que quedarse ahí por un año, porque está sin la tardis está en el hotel del tiempo y él no tiene cómo llegar allá, sabe que esa puerta se va a abrir y que él va a salir por esa puerta cuando él sea el que da la información. Bueno, en fin, el tema es que se tiene que quedar por un año en esa pieza y consigue trabajo en el hotel, entonces pasa un año en el hotel con Anita y a poco andar se empieza a sentir solo, entonces empieza a conversar con Anita y después arman noches de juego y se da a entender que Anita se empieza a enamorar del doctor, pero el doctor obviamente no, esta encarnación en particular y cualquier encarnación del doctor en general no tiene mucho interés por ese tipo de cosas, así que se mantiene como una relación de amistad y ella resulta ser un personaje que se toma las cosas con bastante tranquilidad. Las cosas raras que logra hacer el Doctor Who, como hacer que las cosas funcionen solas, que se limpien, etcétera, al principio le parecen raras, pero después como es muy pragmática y ve que le van a generar buenos resultados, no se estresa como yo me estreso con explicaciones de loops en el tiempo, simplemente lo acepta. Así que se transforma no todo en lo una... acepta. Recuerda que le dice: no se pueden mover si los estás viendo. Eso es ridículo, no puede ser. Bueno, ahí está hablando de los Weeping Angels, que son unos personajes que hace bastante tiempo que no aparecen en Doctor Who. Creo que la última vez fue en la serie de Chris Chibnall. Sí. Y ahí tenemos esa secuencia que debe haber durado una buena cantidad de minutos, unos, no sé, 10, 15 minutos, donde se ve cómo interactúan los dos personajes y cómo ella se transforma en una buena amiga del Doctor y viceversa. Que resultó ser una, tal vez la parte más, no sé, edificante del episodio, diría yo, lo que más me gustó del episodio. Okay. Esto que mencionas de lo de Los Ángeles es uno de los muchos easter eggs que dejó Moffat en el episodio, ¿no? A mí me dio la impresión de que Moffat se estaba divirtiendo mucho con este episodio y para mí siento que es el primer episodio en donde ya se siente cuál es la identidad de Shuti Gadua como el doctor. ya no se siente como que está tratando de empatar con su pasado o hacer algo más, sino que ya se empieza a notar una identidad propia. Y el episodio está lleno de una cantidad de referencias y menciones tanto a Doctor Who como a otras cosas que a mí me pareció bastante divertido, porque aparte de esta mención a Los Ángeles, pues también hay otras pequeños chistes que meten por ahí, ¿no? Que uno que no he visto que nadie comente y a mí me dio mucha risa en el momento es durante ese año que está trabajando en el hotel, cuando está atrapado en una escalera y reparando algo en el techo, creo que está cambiando un apagador o una lámpara, ¿no? Sí. No recuerdo que esté, y le pasan una bomba para destapar cañerías y dice ¿está cargado? A mí me dio mucha risa porque sí, a mí también. Pues es un desintegrador de los de la versión original de sus sí. principales archienemigos, ¿no? Y es un chiste que creo que a mucha gente se le pasó. No he visto que nadie lo mencione, pero a mí me dio mucha risa. Porque sí la expresión de susto que pone cuando lo toma con las manos es una de esas cosas que no sé, enriquece un poquito la experiencia. Eso, y que aparte de las referencias a sus propios episodios, que por ahí hay una también en al principio cuando aparece con la pareja de ancianos aristocráticos en un hotel de lujo durante el bombardeo de los nazis a Inglaterra, hace una mención a que ya bombardearon la abadía, ¿no? Y dice, es que conocí a alguien que vivía ahí, ¿entendiste que era la referencia? Dos no, mujeres, será al capitán dos Jack. dos mujeres que vivían en la abadía, Madame Bastra y Jenny Flint. Ah, ya, ok, sí. Una siluriana y su pareja. ¿Cómo se llamaba ella? Jenny. Era Madame Jenny. Bastra y Jenny Flint. Que Madame Bastra sería la Sherlock Holmes siluriana, ¿no? Sería una forma de describirla. Son alusiones a su propio trabajo, pero también hace algunas cosas. Por ejemplo, otra cosa que creo que mucha gente no se dio cuenta, acaba de hacer que Doctor Who y James Bond sean parte del mismo universo. Ok. ¿No te diste cuenta? No me di cuenta. Yo até cabo si volví a ver el episodio después de ver los créditos. La mujer que está en el tren, que está escribiendo una carta, okay. En los créditos aparece como Sylvia Trench. Ya. ¿Sabes quién es Sylvia Trench? No, Beto. ¿No te suena el nombre? No me suena. Es la primera chica Bond. En Doctor No, en la escena del casino, es la mujer que está jugando a las cartas. Y Sylvia Trench es tan importante para la mitología de Bond. Bond no se presentaría como lo hace si no fuera por ella. Porque están jugando en el casino y están sentados a lados opuestos de la mesa. Y hacen un comentario y ella le dice algo así como que aprecia su suerte o no sé qué. Y cuando él le contesta dice, aprecio el comentario, señorita. Y ella dice, Trench, Sylvia Trench. ¿Y ustedes? Entonces como ella se presenta así como Trench, Sylvia Trench, Bond se presenta como Bond, James Bond. Y eso, hay una alusión en el episodio. Ya cuando lo volví a ver, lo entiendes. Cuando levanta la carta, le dice, no, olvídate de él. Tiene una muy mala estructura de oraciones. Es una alusión a cómo se presenta. Bond, James Bond. ¿Y qué es lo que ella le dice? Yo la escribí. Porque ella fue la primera que dijo, Trench, Sylvia Trench. Entonces, ahora, la mujer que aparece en el Expreso de Oriente aquí, en 1962, es la misma mujer que unos meses después va a aparecer en el casino en donde aparece James Bond en Doctor No. Entonces, es otra de esas alusiones. Y hay una de la vida real que también creo que mucha gente se le pasó de noche. Cuando aparece en la tienda en el campamento al borde del Himalaya, ¿sabes qué es esa expedición? No, Beto, no sé. Los nombres que aparecen en los créditos son Tenzing Norgay y Edmund Hillary, las primeras personas que treparon a la cima del Everest. Ok. Y ya sabiendo eso, cuando lo vi la segunda vez, hay otra referencia de esas que es... ¿Qué es lo que dice cuando lo descubren tratando de robarse la cuerda? No me acuerdo. Le dicen, ay, ¿a dónde vas? ¿Qué haces con ese equipo? ¿Por qué te lo llevas? Porque estaba ahí. Y el chiste es que cuando Sir Edmund Hillary hizo todo el tour de alrededor del mundo, ya reconocido como explorador que trepó por primera vez al Everest, un periodista inglés le preguntó, ¿por qué quiso trepar al Everest? ¿Sabes qué respondió Sir Edmund Hillary? Porque estaba ahí. Exactamente. Entonces, Moffat es un nerd. Y en este episodio se estaba divirtiendo. Y yo creo que esa es parte de las razones por las que yo me divertí muchísimo con el episodio. O sea, aparte de que es una historia muy en el tono de lo que son las historias de los especiales de Navidad de Doctor Who. Con el mensaje de esperanza y todo. Con todo y el final cursi, con Belén y que entiendes el nombre de Joy y por qué cobraba relevancia una vez que pasa lo que pasa con la estrella. Aparte de todo eso, todas esas alusiones nerds y las bromas internas a la mitología de Doctor Who y a este a involucrar a James Bond y demás, creo que fue algo que me gustó mucho. El personaje de Trev me causó la curiosidad que apareciera y se hicieran de él tan rápido. Entonces cuando regresa y demás me parece también que fue algo bastante agradable. Además de que Joel Fry es un actor que a mí me cae muy bien. Me imagino que la mayoría de la gente lo debe conocer por Flagsman's Death, donde hace el papel como parte de la tripulación del barco pirata que aparece en la serie. Él también aparece en Yesterday, es el mejor amigo del protagonista y ha hecho trabajo en cosas más serias. O sea, es un actor con bastante rango que me cae bastante bien. Entonces, yo la verdad es que disfruté mucho este episodio e insisto, creo que es la primera vez que siento que ya se nota una identidad propia de Inshuti Gadwa como el Doctor, sin depender tanto de las comparaciones con los demás, y que juega un poquito también con este de lo que decíamos de reivindicar algunos de los vicios que tenía, ¿no? El hecho de que se empieza a sentir solo, es algo que se lo dice él mismo, ¿no? Cuando le dice, uh-huh, oye, ¿cómo voy a llegar allá? Por el camino largo. Es decir, ¿cómo vas a trasladarte a un año al futuro viviéndolo? Te va a tomar un año llegar a ese año en el futuro. Y después cuando viene lo de estás tan solo y nadie te visita que ni siquiera te has dado cuenta de que no tienes sillas en la TARDIS. Y después de eso tienes la tarde de las sillas durante el año que se queda atascado en un lugar. Entonces creo que es un episodio que hace bastante por avanzar el desarrollo del personaje y tiene sus momentos emotivos. Son momentos cómicos, algunos momentos de aventura. Entonces, en general, a mí me pareció un episodio bastante sólido y me gustó muchísimo. Ok, Beto. Qué bueno. A mí no me gustó tanto, como ya lo expresé. Como dije, no puedo superar esas cosas, lo siento. Sé que es problema mío, pero bueno, es así. Pues sí. No te voy a decir que no es así, porque no es el caso. Sí, hay cosas mías con las que digo, bueno, no hay mucho que pueda hacer. No puedo forzarme a sentir de otra forma. Simplemente tengo que distinguir de cuando tengo razón de cuando no tengo razón, cuando me molesta porque me molesta de cuando me molesta porque debería molestarme. Y también es cosa de que pues cada quien siempre va a tener algunos gustos o disgustos personales que afectan cómo interactúas con el entretenimiento, ¿no? Entonces también es perfectamente válido que no te guste, sí, ver que se siga muriendo la gente alrededor del personaje, pues ya es un tema aparte. Sí, justamente. Además que veníamos de una despedida, entonces la verdad es que no me informé mucho sobre el episodio, entonces esperaba la presentación del nuevo companion, que la vamos a tener que esperar para el primer episodio de la nueva temporada. Pero como esta aparición de estos personajes bastante llamativos, creo que son lo positivo, son tres personajes bien agradables, me decepcionó ver partir algunos de ellos. Ok. Pero también te dan a entender que va a regresar Ruby. Sí, eso de hecho ya se sabía porque lamentablemente como se está grabando con tanta anticipación esta temporada ya había imágenes de ella en el set. Pero bueno, yo trato por lo menos de lo posible de mantenerme alejado de esas cosas. El problema es que de repente uno está visitando un sitio de noticias y te lo ponen en la foto con el titular y ahí no hay mucho tiempo de esquivarlo. Ok. Así que eso, Beto. Yo creo que su experiencia puede variar, como dicen los gringos, el kilometraje puede variar, así que puede que lo reciban tanto como los gringos con tanta... No dicen eso, Esteban, los gringos no saben lo que es un kilómetro. Puede que les guste tanto como Beto o puede que no les guste tanto como a mí, pero en cualquier caso les recomiendo que lo vean. Creo que es un episodio que tiene buenos momentos y sigue esta sana costumbre de los valores de producción elevados de esta nueva etapa de Doctor Who. Sí, se nota que están aprovechando la inyección de dinero de Disney. Ok, Beto, ¿qué otra cosa quieres comentar? Pues dentro de las cosas que caen un poquito dentro de la temática que vemos, vi una miniserie de espías, que ahora resulta que no será miniserie, que se llama Black Doves, que es una producción original de Netflix, dura 6 episodios y que ya fue renovada para una segunda temporada, entonces pues ya no es una miniserie, aunque estos 6 episodios cuentan una historia completa y cuentan la historia de Helen Webb, la esposa del secretario de la defensa del Reino Unido, quien pues descubre que su amante es asesinado una noche. Ahí es cuando se empieza a desenvolver un poquito la trama, porque recibe la visita de una mujer durante una fiesta oficial a la que asiste con su esposo, y después de que logran separarse de la multitud para hablar en privado, pues descubrimos que Helen en realidad es una espía que fue plantada como la esposa del secretario de la defensa para obtener secretos del gobierno. Esto difiere mucho de las clásicas historias de espías, porque siguiendo una tendencia reciente, en este caso esta organización de espías que se llama Black Dobbs, que es de donde viene el nombre de la serie, pues son espías que se venden al mejor postor. No trabajan para un gobierno en específico, sino que pues tienen clientes de distintas partes del mundo a quienes les venden información que obtienen de distintas partes. Y en este caso, pues el tema es que la jefa o superiora de Helen, que es interpretada por Keira Knightley, está preocupada porque quiere saber si la muerte del amante tiene algo que ver con ella. Si de algún modo ella le informó a su amante a qué se dedicaba o filtró algo de información que pudiera afectar las operaciones de la organización. Helen niega que ese haya sido el caso, pero pide más información acerca de qué fue lo que ocurrió, porque pues aparentemente ella estaba enamorada de su amante, no lo veía como algo pasajero, e incluso conformándose a la trama descubrimos que había pensado en la posibilidad de fugarse con él. Entonces esto pues desata un inicio de una investigación que ella quiere hacer acerca de quién mató a su amante y por qué, mientras que su jefa trae a un asesino a sueldo del extranjero que tiene lazos en el pasado con ella. Ahí se empiezan a intercalar flashbacks y demás, y descubrimos que pues este asesino la conoció durante su primera misión y desarrolló una amistad, además de que se dan algunos indicativos de que él tiene una deuda con ella. Entonces la intención original es que él regresa para protegerla y ayudar un poquito a esclarecer qué fue lo que ocurrió. El tema es que la historia se va complicando cuando se descubre que al parecer la muerte del amante, que trabajaba para el gobierno, tiene que ver con el presunto asesinato del embajador chino en el Reino Unido y la desaparición de su hija. La historia está armada de una forma que pues te va revelando algunas respuestas al tiempo que abren más interrogantes, algo bastante común en las historias de espionaje, y aunque en términos generales parece una historia genérica de espías, creo que la forma en la que está narrada, además de contar con las actuaciones de Keira Knightley como Helen y Ben Whishaw como el asesino, que es su amigo, creo que ayuda a que la serie se eleve un poquito por encima de lo que sería la norma y resulta una historia bastante disfrutable. Habría que mencionar que debido a que eso se estrenó en los primeros días de diciembre, todavía alcanzó al cierre de año y que incluso Keira Knightley fue nominada como mejor interpretación principal en una serie de drama en los Golden Globes. Entonces, si necesitan pues mayor referencia de eso, pues ahí está el hecho de que pues incluso ya tiene una nominación. Pero es un thriller bastante bien elaborado. Son 6 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. Así es de que no, tampoco es algo que les requiera demasiado tiempo. Es algo que sin ningún problema pueden ver en 2 tardes o noches y tener una historia completa, con el aviso de que pues ya se anunció que habrá una segunda temporada, aunque pues para los tiempos de confusión del streaming, quién sabe cuándo se vaya a dar. Pero si le pueden echar un vistazo, se les recomiendo bastante Black Dobbs, una miniserie de 6 episodios original de Netflix. Ok, suena bien. Y tiene bastante humor negro, ¿eh? De hecho, si le echan un vistazo al tráiler, hay momentos que quizás no te dan lo que es el tono de la historia, justamente porque creo que enfatizaron un poquito la acción y el humor negro, cuando ninguno de los dos es la parte central de lo que sucede en la serie. Ok, ¿y dónde está? ¿En cuál streaming? Netflix, es producción original de la plataforma. Ok, yo en Netflix estuve viendo comedia, Beto. Estuve viendo Seinfeld y Brooklyn Nine-Nine. Ok. Yo estoy... Hace mucho que no veo Brooklyn Nine-Nine. Nunca la acabé. Algún día lo retomaré. Yo creo que depende de qué tan lejos llegaste. Creo que por ahí, después de la quinta temporada, ya empieza a bajar bastante el nivel. Es lo que todo el mundo ha dicho, pero me quedé... No sé si acabé la tercera o me quedé a la mitad de la tercera. Ya. Bueno, si no llega hasta tan arriba, entonces sí vale la pena un buen tiempo más, pero... Llega un momento, como todas estas series de comedia, que se vuelven muy reiterativas. No, creo que se haya vuelto mal en ningún caso, pero va bajando la calidad. Pero los primeros años hay algunos capítulos con los que me mato de la risa. Y como no la veía hace mucho tiempo, fue la ocasión de volver a reírme bastante. Ok. ¿Qué más? Ah, me puse a ver una serie que se llama Bruce Brothers. Y no pude terminar ni el primer capítulo, Beto. Me cayeron muy mal los personajes. Eran unos snobs de la cerveza ahí en Netflix, Beto, pero creo que no era para mí. Ok, algo que puede ser más de tu gusto, búscate The Brothers Son. Okay. Los hermanos Son. Son como Sol, S-U-N. Es una serie sobre gángsters chinos en América. Ok. Con Michelle Yeoh como la mamá. Porque ahora volvieron los Juegos del Calamar, pero no quiero ver ese tipo de cosas. Yo todavía no empiezo la segunda temporada, sí quiero verla, pero no he empezado. Y eso, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final del episodio, ¿no? A menos que quieras comentar alguna otra cosa. No realmente. Ok. Muy bien. He visto otras cosas, pero no van tanto para acá. Películas de horror independientes de bajo presupuesto y que aparte no están en ninguna plataforma, entonces no le veo mucho caso. Cosa que solo yo vi y nadie más puede ver. O sea, se les puede recomendar, pero la única forma de que la vean es que las busquen por medios alternativos. Sí, ok. Bueno, ahora sí, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Patreon, donde Beto el mes pasado publicó ya varios especiales exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden acceder desde cualquier monto a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de nuestro podcast, que la estamos haciendo todo el fin de semana y con el estreno general el día lunes. Puede que eso se corra un poquito, sobre todo este fin de semana. No sé si voy a alcanzar a editar este episodio, pero lo voy a intentar. Y bueno, como ya mencioné, nuestros patrocinadores superhéroes acceden a todo lo anterior y en exclusiva a los minisodios que están dedicados a muchas cosas. Beto hizo unos especiales sobre varios artistas. También comentamos el trailer de Superman, ese como un regalo general para todo el mundo. E incluso gente que no esté aportando al podcast lo puede descargar, pero exclusivamente desde nuestro Patreon, para que vean el tipo de especiales que vamos publicando ahí. Y si desean unirse a nuestra comunidad de auditores en Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, tengo una página de Patreon que está en patreon.com/aficionauta, donde finalmente ya puse en orden algunas ideas y textos, así de que regresará junto con el newsletter que había también iniciado hace algunos meses y después dejé abandonado, también está por regresar. Y esto va también de la mano de un blog que tengo en hogueralasideas.blogspot.com, y en redes sociales estoy activo mayormente en Blue Sky, más o menos cada semana entro a checar qué pasa con algunos contactos que tengo en Twitter y pues a buscar las preguntas para el episodio, pero ya no estoy publicando por allá. Y también nada más aclarar sobre los minisodios, ya hay dos más que están terminados de editar, pero ya no los quise publicar los últimos días del año porque vi tan poca actividad por todas partes que pensé que probablemente nadie los iba a escuchar. Entonces lo más seguro es que a partir de este fin de semana empiece a liberar los que faltan, ya para completar ese listado de artistas que colaboran en el tributo a Tim Sale a través de una nueva historia de Long Halloween. Y pues ya más adelante empezaré a hacer minisodios con otras temáticas, hablando de algunas películas, a lo mejor algunos cómics y tal vez algunos otros autores. Excelente, Beto. Te lo agradeceremos todo. Especialmente nuestros superhéroes de Patreon. Supongo, espero. Que son poquitos y ojalá se vuelvan más. Ojalá se vuelvan más. Por lo menos pueden entrar una vez, descargar todo y dejarlo o mantenerse como patrocinador nivel general. Y así cada tanto tiempo se acumulan especiales y pueden ingresar una vez, qué sé yo. A nosotros nos viene bien todo lo que puedan aportar. Sí. Incluso les decimos cómo gastar menos, si es que lo necesitan. Pero bueno, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.